Bien, en primer lugar decir que Santa Fe sigue ocupando el número 4 en términos del gasto que Nación hace en los territorios provinciales. Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba y muy cerquita en la Provincia de Córdoba es el gasto que se destina a la Provincia de Santa Fe. Para el próximo año lo que se espera es un incremento en torno al 27% del gasto destinado a la Provincia de Santa Fe. Si tenemos en cuenta que la inflación va a estar en torno al 29%, también estipulada en este proyecto de presupuesto, lo que vemos es que va a haber una pequeña caída real en los recursos que Santa Fe va a recibir. Ahora bien, hay que tener en cuenta que eso se está comparando contra este año 2020, donde el Gobierno Nacional reforzó y gastó e invirtió mucho más de lo que tenía previsto en general en todas las provincias. Entonces, cuando uno en realidad lo compara con el año 2019, que es un año, si se quiere, un poquito más limpio, en el sentido de que los datos son más, digamos, no tienen esta distorsión de lo que fue la pandemia, el incremento está en torno al 100%. Es decir que el gobierno nacional prevé gastar en Santa Fe mucho más de lo que fue la inflación del periodo, y entonces hay un crecimiento real de estos recursos respecto de lo que fue el año 2019. Este es el dato, creo yo, más interesante, de la mano de que los principales destinos del gasto, o mejor dicho, el destino del gasto que más crece, por decirlo de otro modo, son los gastos en obra pública, con un crecimiento cercano al 50% respecto a este año, con lo cual es un dato muy interesante porque va en coherencia con la idea del Gobierno Nacional de reactivación económica a través de una fuerte inversión pública. Otro dato importante que aparece ahí en el presupuesto tiene que ver con que por primera vez aparece el pago de la deuda que mantiene el gobierno con provincia. Sin duda, ese es el dato clave de este presupuesto y el dato más significativo para la provincia de Santa Fe, porque esto es una deuda que recordemos ya desde el fallo del año 2014, si me equivoco, está impaga. Y ahora entonces es la primera vez que el Gobierno Nacional se pone el compromiso de pago en su presupuesto para el ejercicio próximo. Y bueno, por supuesto hay que esperar que la Corte determine cuál es el monto efectivo que tiene que pagar, porque han pasado varios años y esta deuda se ha actualizado por intereses y por el paso de este tiempo, con lo cual hay que esperar esta cuestión de la Corte, pero es una gran noticia para nuestra provincia porque se estima podrían ser más de 100.000 millones de pesos que engrosarían mucho las arcas de la provincia en un contexto donde venimos con ingresos y recaudación muy ajustada. Claro. Bueno, entonces lo decíamos, algunos datos alentadores en ese sentido. ¿Se ve algún punto cuestionable en el presupuesto? Sí, más que cuestionable, como fue punto flaco, que en realidad punto flaco siempre todos los presupuestos tienen. En este caso está vinculado, y nosotros lo señalamos en el informe, con lo que tiene que ver con el presupuesto para las universidades nacionales de la provincia. La provincia tiene 3 universidades nacionales: la del Litoral, la de Rosario y la de Rafaela, de reciente creación. Y lo que notamos es que va a haber, prácticamente no se van a incrementar en términos reales los recursos para el próximo año. Eso es algo un poquito desalentador, pero también hay que poner en contexto, por supuesto, la situación en que estamos transitando, una situación de fuerte crisis. Y bueno, también destacar que de las 3 universidades, la universidad que va a tener un incremento real en su presupuesto es la Universidad de Rafaela. Esto se estipuló de esta manera no solo para la Universidad de Rafaela, sino también que hay en general un fuerte apoyo en el presupuesto de las universidades de reciente creación, entre esas, bueno, esta de nuestra provincia, ¿no? Me quedó una consulta respecto a la aparición de la deuda que mantiene Nación con Santa Fe. ¿Está previsto que hay en el presupuesto que se abone durante el año que viene o eso se podría extender? No, bueno, lo que dice el artículo que se agrega es que se dispone que la jefatura de gabinete disponga los medios necesarios para empezar a resolver este tema. No quiere decir que en el año 2021 se resuelva por completo, pero sí es la primera vez que se está enunciando una intención de pago genuino por parte del Gobierno Nacional. Seguramente eso va a ser motivo de negociación también con la provincia, de qué forma y a través de qué medio se va a cancelar esta deuda. Eso no está estipulado en el presupuesto. Y la última consulta, Celina, decíamos al principio que en el reparto de la torta aparece cuarta la provincia de Santa Fe, detrás de Ciudad, provincia de Buenos Aires y de provincia de Córdoba. En comparación con años anteriores, ¿en qué puesto se ubicaba Santa Fe? No, es la misma ubicación que viene teniendo de hace años, siempre muy pegadito a Córdoba, y en el cuarto lugar. La verdad es que en ese sentido no se ha modificado esta estructura de gasto del Gobierno Nacional.